Movilización organizada desde Ni Una Menos en la provincia de San Juan para pedir justicia para Brenda Raquena, que desapareció el pasado jueves. Luego de una extensa búsqueda, este martes la policía encontró restos óseos cerca del lugar donde se la vio por última vez, carbonizados, pero aún no identificados. Romina Castro, vecina de Brenda e integrante del movimiento de mujeres sanjuaninas, nos manifestó su sensación de amargura y dolor por todo lo ocurrido. Y sentimos una amargura muy grande, una gran decepción de la actuación de la justicia, de la policía de acá del Bardón, siempre dejando a la mujer mal en estas situaciones. Y venimos acá a acompañar a la familia de Brenda, a toda la comunidad de Campo Afuera, exigiendo justicia, exigiendo que las autoridades den respuestas rápidas. Este tipo de movilizaciones, este tipo de reuniones de mujeres, recién están empezando a tomar énfasis ahora, en este último tiempo, y nos parece muy importante, así tiene que ser. Desde acá se ha organizado, bueno, sobre todo con los medios de difusión digitales, para hacer un llamado especial a toda la comunidad de Albardón para que participaran hoy, para que participaran todas las mujeres, toda la comunidad en general, y nosotros también especialmente citamos a las compañeras de nuestro partido, el Partido del Trabajo y del Pueblo, que nos acompañan para exigir justicia. La marcha por las calles del departamento de Albardón, lugar donde vivía Brenda, también pasó por las puertas de la comisaría. Contó con la presencia de muchas vecinas de ese departamento, como Silvina, quien también nos brindó su testimonio. Había mucha mentira, amén. Había muchas cosas que se han dicho mentiras. Así que yo lo único que yo les pido a la población sanjuanina que apoyen a esto que están haciendo, estas marchas por la mujer. Estamos volviendo a las viejas a los tiempos de mis abuelos, que ha visto que la mujer no tenía derecho. Yo me estoy sintiendo en esta forma así, sin tener derecho. Yo tengo 4 hijas y yo no quisiera que un día vengan, están adolescentes, vengan y me toquen la puerta, ¿no es cierto? Y que me diga su hija está tirada en un barranco. Entonces estamos expuestas y no tenemos ese apoyo. Una manifestación por el esclarecimiento, responsabilizando al Estado y exigiendo la reglamentación de la Ley 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, haciendo un fuerte llamado de atención al Estado, a la policía y a los medios, quienes hoy piden prudencia por el dolor de la familia mientras detallan el estado del cuerpo que se encontró, reproduciendo un discurso misógino, violento y machista hacia las mujeres. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.